En ocasiones, los niños que han sufrido maltrato y abandono muestran estos comportamientos ya antes de la separación por las deficiencias sufridas en su proceso de socialización. En estos casos, la separación lo que hace es agudizar los problemas ya existentes con anterioridad, por lo que la actuación educativa para hacer frente a esos comportamientos debe prolongarse más allá de la fase de protesta.